No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en el programa número 181 de nuestra historia como programa de radio y en el número 26 de esta séptima temporada. Y ya os aviso que estamos muy cerquita de la despedida. A lo sumo, nos quedará uno o dos programas más, porque ya con este calor no hay quien esté encerrado en la radio donde yo grabo. Grabando es imposible, no se puede parar, o sea, ya hace demasiada calor. Con el programa que sí vamos a continuar es con Tras Mis Huellas, ¿vale? Tendréis todos los meses un nuevo programa del mismo, además seguiremos haciéndolo en directo y demás, ya os iremos informando por redes sociales, ¿vale? Pero este DM seguramente pues haremos un parón vacacional que siempre es muy necesario y ya sabéis que lo solemos hacer todos los años. Así que nada, voy directa al grano porque tengo de nuevo un montón de bandas de la escena española para poneros. Hoy de nuevo no tengo sección internacional porque quiero poneros antes de irme de vacaciones todo lo que me ha estado llegando últimamente, que es mucho a lo que es aquí de España. Además ya se empiezan a mover los conciertos, cosa que ya se empieza a notar en nuestra web www.metalspain.com. Estamos publicando ahora muchísimos conciertos, así que si queréis enteraros, pasaros por allí y le echáis un ojillo a la pestaña conciertos. Bien, vamos a empezar, voy a empezar el programa de hoy con una banda que nos llega desde Galicia. Ellos se hacen llamar Reia Gorecki. Espero pronunciarlo bien, porque esto ya no es cosa ni de inglés, pero bueno, es Reia Gorecki. Esta banda hace unos días presentaban en forma de videoclip el tema Breathe, el primer tema que presentan de su nuevo EP, nuevo y EP debut además. El videoclip ha sido dirigido por Lucas Terceiro y Yolanda Ataraxia y está protagonizado por Sabela Gauranga y Xiana Vilas. Los autores de la pieza audiovisual explican así el significado de Breathe. Voy a leeroslo. Dice: inspiración, expiración, desprendimiento. Este es el encuentro visceral de dos cuerpos y su desencuentro cardíaco sintiéndose respirar, la anatomía de una dualidad que se diluye, sin embargo, una frecuencia irreversiblemente humana. Así lo describen en la propia nota de prensa. Este nuevo EP debut llevará como título VVV, quiero decir que o sea, quiero pensar que es así, VVV, tres Vs, y ha contado con la colaboración de Paula Rego, tocando y arreglando las baterías, y en la composición del disco en general se han inspirado en un rock alternativo. Sin olvidar, importante, la herencia que ellos asumieron del post-rock o de otros géneros como el, este es difícil de pronunciar, ya os lo digo, shoegaze o shoegaze, no sé muy bien. Nunca lo había oído, la verdad. Si lo habíais oído vosotros, dejádmelo por ahí por las redes. Bien, también nos han hecho llegar la portada y demás, pero esto, todo esto lo tendréis que ir a ver a nuestra web, ir para allí que lo publicamos todo, todito. Así que nada, yo voy a dejaros con este tema, Breathe, que como digo, está en forma de videoclip, está subido a su canal de YouTube, lo podéis ir a ver allí y dejarles allí likes, comentarios y si os gusta mucho, mucho, compartir y enseñar nueva música a vuestros amigos, conocidos, familiares y demás gente de vuestro entorno. Así que nada, os dejo con ellos y enseguida vuelvo con vosotros. Tema patrocinado por El Cassette de Bella Vida. Sí, continuamos con el tema patrocinado, ya sección habitual en nuestro programa, tema patrocinado del Cassette de Bella Vida, que como sabéis, siempre os lo digo en el programa, son un grupo de personas que se dedican a la promoción de bandas, de eventos, de este tipo de cositas, lo que suelen hacer los medios de prensa, pero lo hacen a través de unas viñetas muy divertidas que ellos mismos dibujan. Y lo suben pues a sus redes sociales. Los podéis encontrar en Facebook y en Instagram. Y de verdad que os recomiendo que les sigáis y demás. Desde aquí un saludo para todo el equipo del Cassette de Bella Vida, que de verdad que se lo curran mucho y se lo merecen. Bien, la banda que nos traen hoy es de Cartagena, ¿vale? Y es una banda que se hace llamar Proyecto X. El tema que nos han enviado, que nos han recomendado, lleva como título Cárcel de Mentiras. Y esta banda es una banda que se dedica, aparte de tener sus temas propios, pues es una banda que nació un poco haciendo versiones o covers de temas de rock emblemáticos de nuestro país. Entonces, pues hacen un poquito una mezcla, ¿no? Se han lanzado con los temas propios y a su vez, pues trabajan en covers, ¿no? De temas que todos conocemos. Así que yo os recomendaría que les siguierais muy, muy, muy de cerca y bueno, que los busquéis en redes sociales como Proyecto X Band. Y nada, que les sigáis y a ver qué tienen que contarnos, porque en breve pues tendrán cositas que decir. Así que nada, yo como recomendación del Cassette de Bella Vida os pongo a Proyecto X y el tema Cárcel de Mentiras. We'll be right back. Tras el lanzamiento de su segundo trabajo discográfico, que llevaba como título Catabasis, a través del sello noruego Indie... Sí, Indie, lo digo bien. Un momento, no vaya a ser que me esté yo colando. Sí, lo decía bien, a través del sello Indie Recording, que consiguió pues una importante repercusión en el mundo de la prensa de la prensa especializada y en la escena underground europea. La banda Tirán nos trae un nuevo videoclip para su tema Dunes of Desolation, videoclip que rodaron en el emblemático desierto de Taberna de Almería durante agosto de 2020, un lugar donde, bueno, como sabréis, se han rodado muchas películas del oeste y cositas de estas. Así que, nada, yo voy a poneros el tema de este videoclip que ya os digo que lo tenéis disponible en su canal de YouTube. Iba a decir en el canal de YouTube de la banda, pero bueno, ya sabéis que cuando normalmente cuando hay discográfica está en el canal de YouTube de la discográfica, que en este caso es Indie Recordings. Así que si lo buscáis como Tirán con una H después de la T, sería Tyran sería la pronunciación correcta, diría yo, ¿eh? Diría yo, no me hagáis mucho caso porque ya sabéis que voy poco a poco, pero bueno. Tyran y el tema Dunes of Desolation, que como digo está en forma de videoclip y podéis ir allí a dejarles vuestro apoyo. Y poco más que deciros, que les sigáis en redes sociales, que los buscáis, que merece la pena, sobre todo si os gusta, cuando los escuchéis, si os gusta. Y que ya sabéis, que dejéis por allí vuestro apoyo. Os dejo con Tirán. Y continuamos con la banda Astray Valley. Banda que también hace unos días lanzaban un nuevo single de su tema Erased. Un tema que continúa con la trilogía de singles que iniciaban con su anterior, con el anterior tema, con el anterior single que lanzaron, que llevaba como título Five Hearts, y que formarán parte de su próximo trabajo, del que sabremos algo pronto. Así que si os gusta lo que vais a escuchar, o sea, si os, no lo sabéis, es imposible que sepáis el futuro, pero si después de escucharlo os gusta, pues ya sabéis, buscarles, porque en breve tendrán noticias de su nuevo trabajo, y está muy interesante. Y ahora voy a leeros, en palabras de la propia banda, lo que simboliza este tema de Erased, para que entendáis un poquito más de qué va esta trilogía. Dice: simbolizando el deterioro de nuestros recuerdos más preciados ante el avance imparable del Alzheimer, Erased habla sobre el olvido. Para tratar un tema tan cercano para nosotros, hemos querido contar con Lena Scissorhands, de la banda Infected Rain, con los que hemos tenido el placer de compartir escenario en varias ocasiones y que ha aportado una magia muy especial al tema. Todos los beneficios de su lanzamiento serán destinados a la investigación de la lucha contra el Alzheimer. Así que ya sabéis, si en este caso normalmente es importante ya apoyar a las bandas, pues en este caso más, ¿no? Porque contra más reproducciones y demás, pues más beneficios sacarán y más dinero podrán enviar a una causa como esta, que es súper importante. Así que, como digo, yo voy a poneros este tema, Erased, en el que han contado, ya lo habéis oído, ¿no?, con la colaboración de Lena Scissorhands, y nada, espero que lo disfrutéis y sobre todo que vayáis a darle apoyo a donde toca. Thank you. Y continúo con la banda Adarel, porque también a finales de mayo nos hacían llegar el estreno del nuevo videoclip para su tema Heavy Metal, tema que está incluido en su último disco hasta la fecha, que lleva por título 3 en números romanos. Adarel grabó este vídeo en un plató de grabación y en diferentes localizaciones de la provincia de Cáceres. Que por cierto, así como anécdota, este videoclip está grabado en varias fases, ya que cuando iniciaron la grabación, pues les pilló lo que fue el inicio de la pandemia y tuvieron que paralizarlo. Así que, pues eso, está grabado, es así como anécdota. Este vídeo, así como datos extras, os digo que ha sido realizado por RCR Visual y El Último Films, y que las fotos del rodaje son de Ana María Marchena López, y el vídeo ha sido dirigido por Reyes Caballero Rey. Yo os recomendaría que también busquéis a esta banda, Adarel, sobre todo si os gusta el heavy metal más clásico, y que le sigáis. Y como no, lo que siempre os digo, ir a YouTube a dar un like, pues, a este pedazo de vídeo, y dejaros allí vuestros comentarios, compartir y todas estas cosas. Así que nada, os dejo con Adarel y el tema Heavy Metal. Y antes de continuar con las bandas que me quedan, que son todavía cuatro, o sea, todavía tengo aquí temario para vosotros, voy a poneros nuestra sección de Sons of Metal. A ver con qué nos sorprenden hoy nuestras chicas, Almu o Marty, o las dos. A ver con qué nos sorprenden. Así que, ya sabéis, ellas presentan su tema, que alguna vez nos han traído alguna cosa pues sorprendente, así que por eso hablo de sorpresas. Y nada, luego cuando acaben estoy en vosotros, pero primero prestarles atención, que merece la pena. Hola a todos, soy Almu de Andrés de Sons of Metal y hoy os traigo una nueva recomendación para el metal en España. Bueno, y hoy la recomendación que os traigo es el tema Mapas de Donut Hole. Espero que lo disfrutéis y que os guste. Después de escuchar a nuestras chicas de Sons of Metal, regresamos a M y lo hacemos con la banda H's. Uy, vaya gallo más raro me ha salido ahí. Bueno, pues lo hacemos con la banda H's, banda que el pasado 2 de junio publicaban en todas las plataformas digitales su nuevo tema, el nuevo tema que presentan, que formará parte de su próximo trabajo, que lleva como título Dibujando Corazones, y es el tema que vamos pues a poneros hoy, evidentemente, no podía ser otro. Así que, bueno, también decir que H's ha llegado a un acuerdo de colaboración con la agencia de management A New Label, y ahora mismo pues ellos se encargarán un poquito de llevarlos, de su promoción, de las labores de contratación, management y todo esto, por si pues si os interesa, os puede servir de algo esta información, sobre todo a gente que organiza conciertos y estas cosas, que ahora mismo, como he dicho antes, se está moviendo todo, así que hay que dar fuerza al tema de los bolos en directo. Así que en directo y con público, porque claro, podrían ser en directo online, pero no, en directo físicamente, que es lo que nos gusta a nosotros. Así que nada, yo me callo ya, dejo de decir tonterías y os dejo con la banda H's y su tema Dibujando Corazones. We'll be right back. continuamos con el ya por todos conocido, conocido Benito Camelas. Banda que el pasado, bueno, estamos a día, no sé qué día estamos hoy, estamos a día 20. Bueno, pues el viernes, el pasado viernes, día 18, Benito Camelas publicaba su nuevo álbum que lleva como título Resiliencia y anunciaba nuevas fechas para la presentación de este nuevo disco. Y os voy a decir algunas de ellas. El 9 de julio estarán en Valladolid, en la sala Porta Caeli. El 10 de julio estarán en Girona, en la sala La Mirona. El 24 de junio estarán en Alagón, en la Plaza de Toros. El 6 de agosto en Ayora, en Gazpachico Rock. El 11 de septiembre en Murcia, en la Garaje Beat Club. El 16 de octubre en Guadalajara, en la sala Óxido. Y el 13 de noviembre en La Rioja, en la sala Entre Viñas. Si os gusta su música, estad atentos a sus redes sociales y demás, porque supongo que irán anunciando nuevas fechas, ¿vale? Por lo que nos han dicho en la nota de prensa, que poco a poco irán anunciando fechas nuevas. Así que yo voy a poneros el tema Abril, el último tema que presentaron antes del lanzamiento, el pasado día 18. Y nada, está disponible en Maldito Records, ya sabéis, porque trabajan con Maldito Records. Así que nada, os dejo con Benito Camelas y su tema Abril. De que anoche te pude abrazar y de nuevo me cubre el recuerdo, pues madre más buena no pude soñar. Te marcaste una primavera, desde entonces nada ha sido igual. No hay seguro en mi vida que no vea tu cara en el cielo, en el campo de mar. Cada vez que me viene el recuerdo de las cosas que solías hacer, me provocas una sonrisilla, pues más suerte no pude tener. Enseñaste secretos de vida que con tus recuerdos aún puedo aprender. Y mis sueños que un día el destino me permita volverte a ver. Quiero cantar bien alto, que todo el mundo sepa que si hasta aquí he llegado es porque ya me sustenta. Sigue estando a mi lado cuando escribo mis letras. Y en el escenario, ella me mira las puertas. Y en abril cuando crecen las flores, sé que más te lo hacen por ti. Porque eres la rosa más bella que todo el planeta ha podido existir. Alma blanca que arropa mis noches y me abraza antes de dormir. Y no deja que nunca me caiga al vacío, su fuerza me ayuda a seguir. Cada vez que me viene el recuerdo de las cosas que solías hacer, me provocas una sonrisilla, pues la suerte no pude tener. Me enseñaste secretos de vida que con tus recuerdos aún puedo aprender. Y mis sueños que un día el destino me permita volverte a ver. Quiero cantar bien alto, que todo el mundo sepa que si hasta aquí he llegado es porque ya me sustenta. Sigue estando a mi lado cuando escribo mis letras y ya en el escenario ella me envía las puertas. We'll be right back. como penúltima banda del programa, nos vamos a ir hasta Asturias, porque 9con10 acaban de lanzar nuevo trabajo, nuevo disco que lleva como título Tú, Yo y el Fin del Mundo. Disco que grabaron tras ser ganadores del Festiamas 2020 de Asturias. Y este nuevo disco ha sido grabado y mezclado en el estudio La Casa Furia de Oviedo y cuenta con la producción de la propia banda, o sea, es un disco casi autoproducido, junto a Constant Mortera, y se ha publicado bajo el sello discográfico el Subco Producciones. Así que yo os recomiendo que les busquéis. Yo ya les había escuchado con el trabajo anterior, ¿vale? Y la verdad es que siempre me ha gustado lo que hacen. Así que voy a poneros el tema Bala Perdida, tema que lanzaron como adelanto en su día de este nuevo trabajo. Y nada, que si os gusta, si después de escucharles os gustan, pues ya sabéis, buscarlos por las redes sociales y seguirles muy de cerca, porque pronto pues darán noticias nuevas. Supongo que alguna fecha de concierto pues publicarán y todas estas cositas que se hacen tras el lanzamiento de un disco. Así que nada, me callo ya, que me enrollo más que las persianas, y os dejo con 9con10 y su tema Bala Perdida. Finalizar el programa de hoy, vamos a escuchar el nuevo single de Fortu. Sí, de Fortu, vocalista de Obús, todos lo conoceréis, ya que ha lanzado un disco en solitario que lleva como título... bueno, no lo ha lanzado todavía. Este es el primer single de su disco Rompes... Rompes mi corazón. Este tema lo presentaba el pasado 4 de junio, como digo, en forma de videoclip. Lo tenéis disponible en el propio canal de Fortu, lo podéis buscar como Fortu Sánchez. Y es un disco que bueno, que ha sido compuesto íntegramente por él y producido junto a Javier Vargas. Además, bueno, pues él toca la guitarra. Y bueno, se ha rodeado de un elenco de músicos importantes y muy buenos de nuestro país. Y nada, he querido poneroslo para que regreséis un poquito al estilo original, ¿no? Del heavy metal de los 80 y tal, y el sonido de Fortu. Y nada, como digo, este nuevo disco, este nuevo EP estará compuesto por cuatro temas y pues básicamente será la tarjeta de presentación de Fortu, con un Fortu con, os lo voy a leer tal cual, con más mezcolanza, buscando un rock más maduro y un mercado más internacional. Así que ya os conocéis las intenciones de este nuevo trabajo. Así que nada, os dejo con Fortu, el tema Revolución, y enseguida paso a despedirme. Ah! no sé a vosotros, pero a mí me ha recordado mucho al sonido del tema tan emblemático de AC/DC, ¿no? AC/DC, el Highway to Hell. No sé por qué me ha recordado en ocasiones a este sonido. Pero bueno, ya habéis visto que lo que busca pues es hacer algo más internacional, algo más con el típico sonido ochentero, ¿no? De Fortu y prácticamente todo lo que hace. Pero bueno, ahí lo tenéis. Espero que os haya gustado. Y ahora sí, ya hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por habernos escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio, desde el final. Como siempre os digo, al final es importante que nos prestéis un poco de atención, y ya no solo a mí y a M, sino a las bandas que ponemos, que lo que pretendemos es darlas a conocer. Y nada más que deciros que nos podéis escuchar los domingos a las 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los lunes en Front Row Radio a las 2 de la tarde hora de México, 9 de la noche hora española, y si no en nuestro podcast iVoox, Miss Cloud y Spotify, y además con nuestro programa Tras Mis Huellas que hacemos una vez al mes, que nos podéis buscar en redes sociales como @tras-mis-huellas y también seguirnos por allí y estar al tanto de todo lo que hacemos. Así que nada más, como siempre os digo, mucho metal, gente.